vamos a hablar sobre infecciones perinatales. Dentro de las patologías más importantes que hay en recién nacidos, para ustedes los estudiantes, lo más importante es establecer prioridades. Las prioridades de nuestros temas son prematurez, asfixia perinatal e infecciones. Dentro de las infecciones están las infecciones perinatales. Entendidas estas como el conjunto de enfermedades que afectan al feto en gestación. Infecciones que se adquieren durante el embarazo, en el momento del parto o al recién nacido cuando consumen leche materna. Resumiendo entonces, las formas de infección pueden ser hematógenas a través de la sangre de la mamá al feto, vía ascendente, vía vaginal, en el momento del paso por el canal del parto, si su parto es a través del canal vaginal, y luego por el consumo de leche materna. Un feto que se pone en contacto con una infección perinatal tiene varias posibilidades de enfrentar los siguientes problemas. El primero, una reabsorción embrionaria. El segundo, un aborto. Estas dos opciones las vamos a revisar cuando hacemos la historia de la materna y encontramos que han tenido pérdidas o difíciles embarazos. Una tercera posibilidad es que existe una infección placentaria con la consiguiente infección fetal. Una cuarta posibilidad es que tenga retraso en el crecimiento intrauterino, o como hoy llamamos mejor, restricción del crecimiento intrauterino asociado a una infección fetal. También puede presentarse como un parto prematuro asociado igualmente con infección fetal. Un mensaje importante de la charla es que si ustedes están enfrentados a un bebé prematuro o a un niño con restricción en el crecimiento intrauterino y no sabemos la causa, una enorme posibilidad es que estemos enfrente a una infección perinatal. Si pasa el tiempo del embarazo, podríamos presentar también, encontrar mortinatos, recién nacidos infectados sintomáticos, del cual hablaremos más adelante, y si no se hacen tamizajes, no existirá la posibilidad de que encontremos un grupo de niños que pueden nacer sanos, pero que están infectados y que a futuro presentarán problemas serios como retraso en el crecimiento, retraso en el desarrollo neurológico o sordera. Este es un esquema donde se explica lo que hemos ya comentado. Si la mamá tiene una infección, esta puede pasar la sangre y tiene dos posibilidades. O hace una infección en la placenta o no la hace. Si hace una infección en la placenta, puede comprometer al feto o no lo puede comprometer. Si cogemos la vía de que no hay una infección en la placenta, pues vamos a estar tranquilos, no habrá ningún compromiso en el feto. La infección fetal puede llevar a efectos sobre el crecimiento y sobre la viabilidad. No todas las madres que se infectan van a pasar al feto la infección. En general, como otra cosa importante dentro del mensaje de la charla, es que solo el 20 al 40% de las mamás que tienen la infección van a ser capaces o tienen la posibilidad de infectar a su feto. Las infecciones perinatales también han sido conocidas como complejo TORCH. El doctor Remington, en su libro, da varias opciones, y una de ellas es la que estamos viendo en la diapositiva, donde se puede encontrar diferentes enfermedades como toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes virus, enterovirus y sífilis. Igualmente, la segunda parte de esta palabra puede ser el CHAP, que involucra varicela, hepatitis B y C, otras enfermedades de transmisión sexual, SIDA y parvovirus B19. La forma ideal de enfrentar a estos pacientes es hacer un manejo preconcepcional, pero en países como el nuestro, en Colombia, solamente el 50% pueden tener esa posibilidad de hacer un control preconcepcional. Si tenemos esta posibilidad, a la materna debe tener una historia completa, deben tener antecedentes claros de enfermedades generales que puedan comprometer el desarrollo del niño, enfermedades de transmisión sexual, tóxicos haciendo referencia a alcohol, cigarrillo y otras drogas. Es muy importante conocer con detalle todos los antecedentes ginecológicos, hacer un examen físico detallado y naturalmente un examen muy adecuado de los genitales de esta paciente. Igual que tomamos todos los datos en una historia clínica muy completa, debemos hacer algunas recomendaciones. A estos nomás deben tener siempre un compañero estable, o recomendar la posibilidad de tener un compañero estable, la posibilidad de tener sexo seguro, manejo adecuado de las secreciones, haciendo énfasis total en el lavado de manos, consumo de alimentos bien cocidos y verduras muy bien lavadas. Igualmente, estos pacientes deben tener el esquema completo de vacunas. Es prioritaria que las maternas tengan las siguientes vacunas: hepatitis B, vacunas para rubeola que podemos encontrar individual, asociado a triple viral o asociado con sarampión, y varicela. Las vacunas de hepatitis B no tienen ningún problema para ser aplicada en cualquier momento del embarazo. Idealmente, como lo estamos enfocando aquí, debe ser preconcepcional. Varicela y rubeola, recordar que son vacunas vivas que no deben ser colocadas nunca en el embarazo, y siempre las pondremos cuando la mujer está en plan, en un control preconcepcional. SS detalla en las que ustedes ven allí la posibilidad de ampliar toda la información sobre vacunas. Hasta aquí entonces es la introducción de lo que vamos a ver como infecciones perinatales. Hemos dicho entonces lo que se hace desde el punto de vista preconcepcional. Las pruebas que haremos siempre a las maternas que nos consulten es una prueba para sífilis, el BRL, una prueba para ELISA, para HIV, el antígeno de superficie para hepatitis B, el IgG para toxoplasma, en casos muy puntuales anticuerpos para hepatitis C, y si existen lesiones no genitales de la mamá, anticuerpos para herpes. Hemos dicho que el 50% llegan ya embarazadas, y hacemos exactamente igual de lo que hicimos con la mujer que quiere embarazarse. Hacemos una historia completa, hacemos énfasis en enfermedades generales, enfermedades de transmisión sexual, tóxicos, todos los antecedentes ginecológicos, un examen físico detallado y un examen de sus genitales. Las mismas recomendaciones que hacemos a una mujer que va a embarazarse las hacemos a la mamá, y las pruebas que deben tomarse ahora en general son las mismas: el ELISA para el HIV y para VIH, un BRL para sífilis, una IgG, y en este momento tenemos que hacer una IgM para toxoplasma. Si estas llegan a ser positivas, hacemos una IgG por avidez, hacemos un antígeno de superficie para hepatitis B. Si este llega a ser positivo, tendremos que hacer un antígeno E, y si existen lesiones genitales, haremos anticuerpos para herpes.